fácil 15 años. ¿Ya? No lo cambiamos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Ojalá dentro de lo posible que hagamos un WhatsApp de curso, porque la verdad es que yo habitualmente siempre lo digo, lo que menos quiero faltar en las clases, pero además yo ejerzo en forma libre, algunas veces me toca viajar a Santiago, ahora ya no, no sé si lo sabían ustedes, pero ya no se lega presencial en la Suprema, igual que las Cortes de Apelaciones, todo se hace vía Zoom, no sé si lo sabían ustedes, así que el que le diga que anda legando en la Suprema de Santiago se lo está cuenteando, ¿estamos? Todo es por Zoom, de hecho alegué el lunes pasado la Suprema, la tercera sala, todo vía Zoom, y en las Cortes de Apelaciones alegué el viernes pasado solamente, y este martes de nuevo, vía Zoom también. ¿Está acá? Ahora, ¿por qué el celular? La idea es que hagan un WhatsApp de curso, porque muchas veces podría ocurrir que yo tenga algún problema y eventualmente les informo, ¿saben, cabros? Hoy día no voy a poder ir, porque si yo informo a la facultad, entre medio que informo a la facultad y le avisan a ustedes, están todos sentados acá, choreados conmigo, y la relación se corrompe y se echa a perder. ¿Estamos? Con un WhatsApp uno firma, informa inmediatamente y tú te organizas por último. ¿Ya? Yo soy súper cuidadoso en esos temas. Segundo, por la vía de WhatsApp también, en su momento hacíamos presente las notas, entregábamos los exámenes, pero hoy día eso ya no tiene aplicación porque todo lo vamos a hacer de forma presencial. ¿Estamos claros? Tercera idea, mi correo sigue siendo el mismo. Hola, hola. Ramón Cartes, arroba 123mail.cl. El mismo está hace como 15 años también. ¿Está claro? Cualquier alumno mío, si le pregunta el celu o el WhatsApp o el correo, le va a decir exactamente el mismo a través del tiempo. ¿Estamos claros? Ver un poquito. Forma de clases. Las clases son evidentemente positivas. Aquí se trabaja con PowerPoint, a diferencia de los que fueron alumnos conmigo, que alguna vez les tocó escribir, ¿no? ¿Qué les tocó escribir? ¿No? A ustedes no, porque tenían PowerPoint, ¿no? O hablábamos. Hablando. A ustedes anotaron, ¿no? Sí. Sí. Pero no tenía power, si parece que tenía uno. Nos mandaron apuntes. ¿Viste? Sí, pues no le pongan tampoco. No, a mí me tocó escribir. Pero sí, efectivamente la realidad es esa. Vaya, acá no se ve. Tíralo para acá que estoy medio piti, el tiempo pasa. Y nos estamos poniendo viejos. Espérenme. Pero les voy a entregar los power, estamos. Para los efectos de que ustedes lo vayan estudiando. Profesor, ¿hay algún Cuénteme. Libro base, algo? Hay harto libro en materia de derecho tributario. ¿Pero uno que sea como espejo de lo que usted ve? Ni uno. Ninguno. ¿Te gusta mi respuesta? No, pero la verdad, los apuntes son producto de todo un montón de libros. Espera un poquito, déjeme entrar y al tiro lo aclaramos, ¿ya? Hola, oh, ¿cómo estáis? Bien, estoy. Tú eres de Los Ángeles, me acuerdo, ¿no? Sí. No me falla todavía la memoria. Te pido, favor, ¿lo podéis poner un poquito derecho? ¿Puedes? Este es el programa que nos vamos a dedicar, no tanto, porque por ahí, ya. Nos vamos hoy día a encargar de tratar de desarrollarlo, ¿estamos? Pero si usted se fija, aquí hay un libro, porque me preguntaba Abundio Pérez. Rodrigo, Abundio Pérez es un profesor de la Universidad de Concepción, ¿estamos claros? Y que hacía derecho tributario. Hugo Contreras y Leonel González, yo fui compañero del hijo de él, que es abogado, pero ellos son contadores auditores de Santiago. Ellos tienen una editorial que es la editorial CEPET, donde solamente efectúan libro y elaboran libro en derecho tributario, pero más bien dirigido a los contadores, para serles sinceros. Esa es la obligatoria. Y también tenemos la complementaria, que de nuevo son los mismos gallos. Ahora, en derecho tributario, estimado, es un derecho medio árido, la verdad. Es un derecho complicado. Y no es que tenía un manual de ¿y ese quién es? El mío. ¿Pero de qué autor? ¿Tú eres contador con eso, no? No. ¿No? ¿No? ¿Este de quién es, don Julio Pérez? Sí. Ya. Y el otro es de Marcelo Mato. Hola. Hola, hola. Esos son los de la bibliografía obligatoria. Pero si me lo preguntan a mí, con los powers del curso es suficiente. El que quiera profundizar, lo puede hacer. Pero las láminas que ustedes van a ver y que yo les voy a pasar en el curso son producto del estudio de esos libros y otros más todavía. Entonces yo entro a sacar lo mejor de cada libro y hago uno. Si tú me lo preguntas a mí, ¿qué libro es bueno, pero que no está en la bibliografía? Es uno de la LexisNexis. Te lo puedo traer la próxima semana. Se llama Manual de Derecho Tributario, y donde comprende todo lo que es la primera parte en cuanto a la comparecencia ante impuestos internos. ¿Estamos claros? Respecto de los otros dos, es difícil porque este curso es largo y complejo. Porque en este curso vamos a ver tres temas fundamentales. Primero, el código tributario. Segundo, IVA. Y tercero, renta. Entonces, ese te va a servir para el código tributario, pero no te va a servir para IVA ni renta. Y eso está comprendido dentro del programa que tiene este curso. ¿Estamos claros? Entonces, viste IVA, renta y código tributario. Para conocimiento de ustedes, y no es por asustarlo, este curso es anual por regla general, pero en esta facultad es semestral. Si ustedes le preguntan a cualquier estudiante de derecho tributario, le va a decir que el primer semestre solo es código tributario. Y el segundo es IVA e impuesto a la renta. Pero por malla, aquí es de carácter semestral. Y por lo tanto, toda la extensión de este curso vamos a tener que entrar a reducirlo a los aspectos esenciales y fundamentales. ¿Se acuerdan? Ese te va a servir para la primera parte, pero no para la otra. Yo ocupo, por ejemplo, en IVA, un libro de Rencoret, que fue mi profesor en el magíster, el abogado que venía de Santiago. Que creo que el mejor de IVA que, y en materia de renta, es este profesor que no tengo la punta de los dedos, que tiene una oficina en Santiago de abogados también y que es más o menos famoso. Si quieres te lo puedo enviar después en un WhatsApp de foto, ¿ya? Pero mientras tanto, con las láminas es esencial, bien lo necesario. ¿Está claro? Tercero, formas de evaluación. Entiendo que en este curso son todas escritas, no hay evaluaciones orales, a diferencia de otros derechos. Eso es lo que yo entiendo. Ustedes me lo podrán confirmar. Y la forma de preguntar normalmente es miti mota. ¿A qué me refiero? Miti algunas definiciones, ¿sí? Y la otra mota es aplicación de criterios más bien jurídicos respecto del ramo. Y ahí habitualmente vamos a poner algún caso, qué opinión le merece, qué haría usted, cómo comparecer, etc. ¿Está claro? Cuarto, la verdad es que yo no me pagan un bonus track por lo reprobado y nunca lo han hecho. Pero hay que ser claro desde el primer día, en que el que ha sido alumno mío sabe que yo soy medio exigente. Entonces, no quiero tener problemas el día de mañana. El derecho tributario es un derecho árido, que quede claro. Si usted le pregunta a cualquier abogado, le dice, oye, tributo, lo preguntaron a algún conocido, estudiante, ¿no? A nadie le gusta esta área. Porque muchas veces nosotros manejamos temas que van más allá de lo jurídico. Y son temas más bien también contables y financieros. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, hola, desde ese punto de vista, traten de ponerle punch a la cuestión, porque yo la verdad creo que, y no es porque me dé las partes de mi curso, creo que era que mejor tenía nota en derecho tributario. Me gustaba mucho, pero cuando me senté al examen final, no cachaba nada lo que me preguntaron, y que blanco y era negro. Y eso era mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? No es para meterle miedo, pero esto hay que estudiarlo de a poquito. Y las clases hay que repasarlo en la casa. Yo sé que ustedes tienen poco tiempo. Muchos de ustedes trabajan durante el día o tienen familia. pero la verdad es que son las reglas del juego, para todos por igual, y el mismo nivel de exigencia en el día debe ser el mismo que en la noche, ¿verdad? Se los comento para que no me conocen, porque en realidad yo soy chato de ser muy buena onda en la clase. Yo creo que los que tuvieron alguna vez se dieron cuenta que tengo la mejor disposición, pero a la hora de evaluar, la cuestión es súper clara, ¿usted sabe o no sabe? ¿Ya? Y no es por meterle en miedo, para nada, muchos de ustedes ya son gente adulta y no... horario, entrada 7, normalmente nosotros tenemos 1:20, descansamos 10 y después hacemos la 8:20. En el chico de derecho deberíamos estar hasta las 2:10 de la noche, ¿cierto? Pero se nos permite cierta flexibilidad a los profesores de... entonces la idea es hacer la 1:20, descansar los 10 minutos y después la 1:20, que seguramente vamos a estar saliendo como a las 9:50 para conocimiento de ustedes. Cuarto, asistencia, no estoy ni ahí con asistencia, la verdad no voy a ser bien sincero. El que llegue atrasado, por ejemplo, entra calladito, el que quiere ir al baño sale calladito, si se tiene que ir antes no hay problema. Me imagino que me van a hacer pasar un poco la asistencia. Nunca he reprobado un alumno por asistencia. Y el día que me lo pidan, mejor me voy a echar al pollo yo, porque no está dentro de mis principios. ¿Está claro? Los que me conocen saben que yo soy un hombre de ciertos principios, que soy inflexible, ¿no? Y ese tema de la asistencia, tienen que tenerlo claro de que no es obligado, ¿ya? Pero tengan claro una cosa también, el que no viene no va a cachar nada, ¿sí? O sea, súper simple. Yo, cuando estudiaba Derecho, iba a todas las clases, obviamente, de civil, de procesal y adivina de tributario. Porque tú, lo que ves una semana, nadie cacha mucho, y cuando tú le preguntas a algún amigo o a algún conocido, olvídalo. Te lo puedo dar por experiencia personal. La única forma de poder entender el derecho tributario es ojalá venir. Me está grabando usted, yo no tengo problema, es que me graben, ¿está claro? Traten de darle vuelta, traten de escucharlo, traten de leer esta cuestión, porque no es fácil. Esto no es como el ramo anterior que tuvimos, que son generalidades, ¿se acuerdan? De la economía, cuando tuvieron macro conmigo, ¿no? Micro, macro. Esa es otra cuestión, ¿cierto? Pero esto es algo técnico, aquí ya lo estáis trabajando solamente con el concepto etéreo de la economía. Aquí estoy hablando con normas jurídicas, porque cada uno de estos tres temas tiene una ley que la regula. ¿Sí? En consecuencia, aquí ya no estamos como en la flexibilidad de macro y micro. Yo nunca exijo definiciones de memoria de artículos. Encuentro que eso atrofia la mente, es mi postura personal. Si a mí me piden artículo, yo fui alumno de Peñalillo, y Peñalillo daba un listado más o menos de 100 artículos al principio del semestre. Entonces hay que saberlos de memoria. Y de los pasados. ¿Estamos claros? Entonces uno como tonto estaba memorizando los artículos. Me imagino que más de alguno tiene algún conocido que haya sido alumno de Peñalillo y puede ratificar lo que estoy diciendo. Pero yo no soy así, me encuentro de que no sacan nada con recitar un artículo si no entendí el fondo del asunto. Yo prefiero gente pensante más que memorizante. Tenía una compañera que era una memoriona, todo lo memorizaba, pero cuando hay que aplicarlo es donde está el problema. Y ustedes tienen un sistema de formación hoy día en su examen de grado de aplicación práctica, ¿no? Por lo tanto, tienen que desarrollar más que el tema de memorizar y pasearte con el código, el entendimiento. ¿Me siguen? Por lo tanto, desde el punto de vista de artículos de memoria, olvídenlo. No van a subir la nota, ni la van a empeorar si se saben o no de memoria un artículo. ¿Está claro? A mí lo que me interesa es que entiendan. Y si no lo sabe, de acuerdo a la definición, con sus propias palabras. ¿Está claro? Porque el día de mañana, cuando uno alega, tenía el código ahí mismo, ¿no? Cuando hay una audiencia laboral, civil, de familia, y te dan un traslado, que ya sabes lo que es traslado, cuando el otro alega algo, tú tienes que contestar, tenía el código. Me ha tocado ir a alegar en la Suprema muchas veces, en donde los colegas van con los computadores, tablets o computadores personales, y están alegando y eventualmente están viendo las normas, ¿están claros? O cuando ustedes saben que los alegatos no se van a leer, ¿cierto? Uno va a exponer. Pero sí le puede pedir al presidente de la sala la autorización para leerse estas partes que yo habitualmente lo hago, ¿está? O sea, el día de mañana el abogado debe saber cómo ubicarse computacionalmente, ¿cierto? En la internet. Y segundo, debe saber pensar. Porque lo otro lo voy a leer. ¿Está claro? No sé si tienen dudas los que no han sido alumnos míos. ustedes ya saben que yo llevo hartos años haciendo clases, yo ya vengo como de vuelta a las clases. He hecho clases en todas las universidades de Concepción, en Los Ángeles también. Y ya he ido paulatinamente dejándolas porque estoy más viejo y también la carga, la familia y todo el tiempo. Yo me vino bien este horario en la noche porque en realidad esta hora son horas medio ociosas que uno tiene a la vez, ¿está claro? Les puedo contar que yo soy abogado de base de cuna y después estudié auditoría, también soy contador auditor. Después hice un magíster en la Ojibaña, Santiago, en Chubutay. Así que algo entiendo de estos temas, por eso que mis temas son del área económica y comercial. ¿Ya? De hecho, casi en casi todas las universidades, excepto la de Ponce, que no está hecho, solo he hecho exposiciones. Pero la del Zapollo, la Católica, la San Sebastián, obviamente la Andrés Bello, en la Santo Tomás, la Bolívar, la Raison, como tres veces cuando me fue vivo, que no me gustó, no me gustó la cuestión. Así que tengo harta experiencia en materia de, entre comillas, enseñanza. Creo que trato de hacer clases entretenidas, aunque igual hay gente que uno lo van a encontrar feca, malo, de la misma forma que hay gente que te va a encontrar bueno y simpático. De hecho, en muchas oportunidades se pudieran originar diferencias, pero yo soy súper respetuoso de las posturas de cada uno. Creo que el profesor está al servicio del alumno, pero no es un serví del alumno. A mí me pagan para enseñarle, y la verdad es que nadie más les va a enseñar lo que yo les voy a indicar. Y estas cuestiones, si bien eso te las voy a escuchar en un libro, tal vez hay algunas que no vaya a poder entender. Por eso es conveniente siempre venir a clase. Y aunque no lo crean, el tema de la pandemia de alguna forma determinó la forma de efectuar las clases y también significó que podían originarse diferencias entre el profesor y los alumnos, producto de esta falta de inmediatez. Por lo demás, ustedes saben perfectamente de que el profesor que está adelante cacha bastante y todavía tiene memoria elefante, por lo tanto siempre le llamó la atención cómo la respuesta de los certámenes eran parecidas los grupos de asignos, con la misma falta de ortografía, los mismos errores, y que incluso algunos no se dignaban ni siquiera a cambiar el tipo de letra para contestar. O sea, estaban contestando en cubrir y había una respuesta que venía de cualquier otra, Arial, y con otro número más encima de la mano. Pero era la canción que nos tocó bailar, ¿no? Las clases a distancia y eventualmente la posibilidad de aprovecharnos del conocimiento de otro, ¿cierto? Al contestar un certamen. Eso no se da. Aunque yo con un torpedo, pero uno y te aseguro que se hará que fuera. ¿Claro? Pero se entraron esas cuestiones porque me ha tocado en varias oportunidades que tú, pasado listo, lo hace. Yo lo descubro, por uno, y con eso estás insalvable posteriormente. Por eso mi recomendación es para que se va a poner un problema. Ya los torpedos no tocó, aunque eso ocupa los celulares, ¿no? Incluso copian mi lámina y en el celular lo vamos pasando. Una vez me tocó un estaba haciendo eso y cuando lo pillé se puso el celular en la cartera. Obviamente no podía meterle la mano para que pasara el celular. Usted tiene uno. Pues yo no estaba bien. Tiene uno. Si quiere, va a conversar con el secretario de la carrera. No era acá. Era un abogado, después me gasté y era medio conocido mío, de verdad. Y después, y largamente, me dijo cuando yo era con usted, me equivoqué, no hay problema. Todos nos equivocamos. Yo tenía un igual. Y después me lo pillé con el papá. ¿No? Cuando lo veo el papá, y ahí caché el apellido. No lleguemos a esto porque al último. Yo soy de los profesores que cuando vienen a clase no vengo con un libro, no vengo a leer el diario, sino que me paseo todo el tiempo, así que para qué. Ustedes tienen que plantearme las dudas y consultas. Hoy día una clase introductoria, ¿han tenido clase ya o no? Sí. ¿Pero han tenido clases completas o no? No, mayormente introductoria. Eso mismo, sí. Ustedes, soy todo oídos antes de que veamos el programa. Creo que la fecha de los... Aparte del certamen, la otra nota será de test. Yo entiendo de que por instrucciones que me dio Christopher Elson, ¿conocen a Christopher, cierto? Sí. Él fue alumno mío. Pregúntale cómo era. Era bueno. Fue alumno de Chubutá, mío. vienen definidas desde la facultad las fechas, pero sí se permite cierta flexibilidad para los test. Habitualmente yo les pediría que nos pusiéramos de acuerdo en la fecha del test porque tenemos que fijarnos de común acuerdo. Entiendo que mínimo debería ser un test, ¿sí? Pero en la práctica les pediría que pudiéramos flexibilizar eso y tal vez hacer unos dos o tres dependiendo de los resultados del curso. ¿Por qué? Porque si hacemos dos certámenes, entiendo yo, ¿cierto? Más el test me dejan como limitado y está ahí como complicado, no sé si me explico. Porque habitualmente en el primer certamen ustedes cachan la profundidad de la mano que tengo, ¿no? Entonces algunos van a decir, no, aquí estoy un poquito, estoy al otro lado. O capaz que no entiendan la forma que yo les pregunto, que también es admisible. Yo el primer certamen que me saqué, no sé si alguna vez se los conté, me saqué un check. Y yo era bueno, me quería morir. Escuchenme. Claro, en el otro me saqué un 7. Pero ahí aprendí un poco al profesor lo que, la forma de preguntar y en definitiva cómo le gustaba también que lo respondiera. Aunque sea más pega, yo no tengo ningún problema en hacer otro test y otro tal vez. ¿Estamos? Pero un poquito. Ahora, trabajo no. No les digo a ti. Nunca hemos, me parece, nunca hemos hecho trabajo. Pero trabajo no. Test 8, que podamos promediarlo con el test, me explico, o eliminar tal vez el peor. Sí. Pero la verdad es que déjame ver cómo evoluciona. Si la gente viene a clase, yo siento bien compromiso y eventualmente están empoderados. Toda la facilidad, ¿está claro? Pero si no vienen, nunca. O eventualmente nadie estudia lo que yo les digo. ¿Estamos? Cuéntame. No, profesor, le iba a comentar que efectivamente en el semestre nos hacen más de un test. O sea, sí. Es la solemne y hacen siempre los profesores dos o tres test, claro. De acuerdo a lo que... Porque hacen la nota flexible, ¿cierto? Claro. Así es. Pero eso les pediría que por lo menos uno lo abordemos la próxima semana y los otros los vamos viendo durante el semestre, ¿ya? Pero tengan la mejor, a ver, aquí el profe lo viene con una guadaña a fregárselo, porque claro, la idea ojalá que todo les vaya bien, si yo no gano ni pierdo, pero eso depende de ustedes. Ahora, un datito, siempre escuche en clases lo que yo le doy mayor importancia, porque las láminas son altas. Pero no todo lo voy a preguntar, entonces yo habitualmente en las clases voy de lo que estoy importante. Si es que eventualmente eso existe, es porque en algún momento se va a preguntar. También está la posibilidad, pero eso va a depender de ustedes, que se haga un cedulario, ¿sí? Cedulario con las materias más importantes. Pero ¿cuál es la idea? Que antes del examen, ese cedulario, que alguien que lo vaya confeccionando en base a estas picadas que yo les voy dando durante el semestre, me lo envíe por lo menos una semana antes, para que yo lo revise, ¿no? De tal forma que diga, esta no, esta sí, esta faltó, ¿me explico, no? Para que todos sepamos de antemano, antes del examen y del repete, qué cosas son preguntables y qué cosas no. Así es. Ahora, una semana antes, me estáis grabando, ¿cierto? Porque la otra vez me mandaron un cedulario dos días antes. Chao, me dije, esto es la pasada que yo le estoy dando. Pero... no voy a estar dos días antes del examen viendo porque me parece una falta de respeto. Eso también lo podemos consensuar de tal forma que sean herramientas para que ustedes tengan claro qué se les va a preguntar. Ahora, si tú haces cálculo matemático una semana antes, chuta, ¿y en qué momento estudio? Entonces, por lógica, ¿cuándo debería hacer el celular? Por lo menos dos antes de terminar. De tal forma que me den a mí una para revisarlo y una para que ustedes estudien. ¿Me expliqué bien? Así que eso va a depender de ustedes. ¿Dudas? Eso es el tema como primario, profe, es solo para efectos de examen. Sí, para los certámenes. Ahí no soy tan buena onda. Usted dice hasta acá nomás, hasta acá entra el certamen y ya. Claro, ahora yo no sé, me parece que acá los certámenes son acumulativos, ¿no? Los test, sí. No, yo no, mira, 25, 25. Para que tengan claro, para mí los certámenes y los test son separados. ¿Está? Uh-huh. ¿Eso qué significa? Hasta la materia que entró en el anterior, se evalúa en este. ¿Estamos? En el siguiente, todo lo que no echó. Porque hay otras universidades donde son acumulativos, se ponen charrayitos, ¿no? Acá parece que no. ¿Ya? ¿Acumulativo en respecto al a promediar la nota? No, acumulativo en cuanto a la materia que... no. Ya, pero... siempre decimos, por ejemplo, primer test, hasta lo que llega, certamen, se corta un poco entre el primer test y el certamen. Es que claro, sí. Una vez me tocó de que fijamos un test y entraban 5 hojas. Y era más como, aparte a... pongámoslo un poquito más, a ver, ¿desde dónde llegó el anterior? Ponle tú, llegó hasta la página 40, no, entonces entra desde... De las 20, ¿no? Pero tampoco la idea es, de nuevo, que ustedes estén estudiando materias que ya rindieron antes, ¿me explico? Sino que hay una diferencia, de tal forma que no se terminen fundiendo con el tema. ¿Sí? Ahora, profe, no sé si es posible pasar algún test previo al certamen. No sé la fecha del certamen, pero dejar un test antes del certamen. Yo soy abierto a todas las posibilidades. ¿Final de mes? ¿Final de mes? Soy abierto a todas las posibilidades. Lo que sí, compadre, disculpa. Lo que sí, alumno, tenemos que tener claro que si no tenemos suficiente materia, tampoco el regalo de los inocentes. Entonces ahí tendríamos que tirar tal vez un apunte para completar. Pero yo no tengo ningún problema en hacer. ¿Ya? ¿Cápsula no va a subir? O sea, ¿ah? ¿Cápsula? ¿De cuáles cápsulas? ¿De las que dan risa? No. ¿Esas son las como documentos? No, grabaciones de video. No, a mí me pillaste la tecnología, la verdad. No, mejor no. Están grabando. Claro, no, cápsula no. No te digo, el tiro que no. Los apuntes sí. Eso se los voy a entregar en la clase para que lo vayan estudiando. ¿Ya? Creo que no es necesario mirar otras cosas. Si tenéis tiempo, bien. Si te queréis dedicar a este tema, bien también. Pero si me lo preguntáis a mí, va a ser suficiente por lo que yo hablo. Yo hablo harto, ¿no? ¿Sí o no? Profesor, ¿sí o no? Otra consulta respecto de... No sé, a lo mejor lo dije y llegué bien. No hay problema. ¿Los apuntes usted los carga antes de la clase? O no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en pasártelo, entre comillas, antes. Espérame. Son un power que tengo, pero... yo prefiero, como les pedí que hicieran un grupo de WhatsApp, todos me agregan y me mandan un correo del delegado. Okay. Y yo me comprometo a enviárselo antes de la clase, por el fin de semana, para los efectos de que lo tengan antes, y el que quiera pueda mirarlo un poquito para los efectos de prepararlo. Sí, no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que lo que tengo que trabajar ahora, para serles sincero, es reducir las láminas de un ramo anual a un ramo semestral. Entonces, el apunte de derecho tributario tiene como 250 páginas, el power. Entonces, pero falta lo de IVA, que son como 70, 60 más, y los del impuesto a la renta, que son como 70 más. Entonces, tengo que trabajar, pero sí me comprometo, ¿cuál es su nombre? Fabiola, profesor. Fabiola, me comprometo a que tengan por lo menos lo que vamos a ver en la clase, de tal forma que vayan tomando apuntes, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Soy todo yo. ¿Quién no ha sido alumno mío aquí? ¿Quién no? No, ¿quién no? ¿Ah, usted fue? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Usted creyó quién no quiere ser nunca más alumno suyo? Estoy gastando la mano. Yo no soy tan monstruoso, pero sí soy exigente. Pero van a ver que las clases, encuentro yo, trato de hacerla amena en un idioma entendible. El derecho tributario mezcla temas jurídicos y también temas económicos y contables. Por eso que muchas veces nosotros los abogados le hacemos la cruz al derecho tributario, porque desde que somos chicos todos nos enseñaron que somos malos para las matemáticas, ¿no? Y que los nuestros son las letras. Te lo digo por experiencia personal. De hecho, cuando me metí a estudiar auditoría, me dio un poco de lata porque dije, yo soy de las letras y no de los números. Pero la verdad es que las limitaciones las tenía en la cabeza. Si te creí el cuento, podía llegar a cualquier lado. ¿Estamos? Por eso es tan complejo, pero yo trato de idiomas simples que ustedes entiendan temas que son más complejos que otros. ¿Pero hay ejercicio, profesor? ¿Perdón? Ningún ejercicio, aquí no hay números, salvo en el IVA, que es un 19%. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que la tasa del IVA hoy día es un 19%, ¿cierto? Y yo creo que todo el mundo sabe también que la empresa en primera categoría paga el 27%, y las pymes se pueden acoger a un 25%, y hay otras pymes que no pagan nada en primera categoría. Yo creo que lo que estoy hablando para algunos es chino, ¿estamos? Pero la idea es enseñarles todo eso, de tal forma que el día de mañana, cuando usted asesore o tenga alguna consulta, tenga claro en qué consiste cada impuesto. ¿Estamos? Pero ejercicio matemático, chao, esto no es de eso. ¿Está claro? Yo cuando estudié auditoría me hacían llenar el libro de IVA. No sé si alguien trabaja en contabilidad o... antiguamente había un libro de IVA, compra, ventas, compra afecta y exenta, venta afecta y exenta. Pero era porque yo estaba estudiando auditoría, hasta aquí no, nosotros estudiamos derecho y nunca hay que olvidar. Nosotros los abogados trabajamos con qué cosa, con las normas jurídicas. ¿Alguna otra consulta? ¿Los nuevos? ¿Qué? ¿Nada? Siempre. Pero no se termina más tarde, con permiso. Hola. No, no, es que habitualmente cuando yo tengo un test, déjame verlo porque este ramo es concentrado, pero la mayoría de las veces yo mandaba a la casa activa, ¿cierto? La daban el test o el certamen y se van, porque hay algunos que son medio chacalitos y después te hacen clase después, o después que ya te desangraron con el certamen. No. Esto cuando tenía un certamen, porque yo lo recuerdo, lo único que dije, irte para la casa a descansar o a dormir, porque muchas veces estés toda la noche estudiando, llegáis estudiando, así que no, déjame verlo ahí, pero por regla general yo no hago clases después de una evaluación, ¿ya? ¿Dudas? Este es el programa, ¿estamos? El programa de derecho tributario, como les decía, habitualmente se hace en un año completo, donde el primer semestre es el derecho tributario en general. Porque aquí, al igual que en materia civil o penal, ustedes saben que hay un derecho que es procedimental y otro sustantivo, ¿o no? Código civil, sustantivo. CPC, procedimental. Código penal, sustantivo. Código procesal penal, procedimental. ¿Estamos claros? Aquí es exactamente lo mismo. Decreto ley 830, código tributario. ¿Alguien lo trajo, no hay quien? ¿Tú lo trajiste? Pues, soy el único preparado, ¿no? ¿Cierto? La primera parte del código tributario también. ¿No, también lo trajo? Usted lo trajo con el libro, ¿no? Sí, lo oí. Es el. Ah, ya. La primera parte habla del derecho tributario en general. Hoy día está discutido el tema tributario, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque se supone que con la plata de los tributos se financian distintos gastos públicos. Los tributos sirven para distintas cuestiones, por si acaso. Primero, lo principal para financiar gasto público, ¿no? Y por eso que yo creo que la reforma y el pacto fiscal no va a llegar a los puestos. Porque ya hubo una reforma que fue frustrada el año pasado, y con este tema las fundaciones, olvidando que van a querer, me explico, aumentar los impuestos. Pero además los impuestos y los tributos sirven para otras cuestiones, ¿cierto? Me imagino que con su profesora constitucional vio, o vieron, de que se permite que ciertas actividades que identifican una zona geográfica determinada, o ciertas actividades que son con una clara definición, puedan ser beneficiadas las comunidades o lugares, ¿para qué? A fines de mejoramiento, cierto avance, y eso en definitiva son impuestos que se aplican y que quedan en beneficio de la propia comunidad, ¿cierto? ¿Alguien conoce Iquique o no? Yo siempre, ¿cierto? En Iquique hay unos tremendos lugares, ¿o no? Donde hay automóviles que son importados, algunos nuevos y otros usados, ¿cierto? Y también está la zona franca, ¿o no? Ahora, la zona franca se crea para que la empresa traiga su actividad productiva de comercialización a estos lugares, porque habitualmente son lugares alejados. Iquique, no sé si a alguno le gustó, a mí la verdad que no. Arica, más feo todavía, no hay nadie de Arica, tío, ¿no? Bueno, al que le gusta la playa, es una playa muy bonita, uno va al morro, se emociona con la toma del morro, el monumento, ¿cierto? Pero después, al que no le gusta la playa, está listo para fotos, hay unas momias para hecho, chinchorros, si mal no recuerdo, le digo porque yo estuve en Arica, y después de mediodía ya me llevaba a hacer, me fui rapidito, zona franca. Punta Arena. ¿Más de algún conocido tiene algún miembro de la Fuerza Armada, bueno, que se ha ido transbordado o trasladado a Punta Arena, y allá también tienen un beneficio de una franca? Entonces, el impuesto en esos lugares sirve para otra finalidad y sirve para desarrollar actividades económicas, ¿no? Y por eso que hay exenciones de impuestos. ¿Cuánto te cuesta un perfume 100 lucas. Aquí te cuesta 119 lucas en Concepción, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta la zona franca? Solo 100. Y no te dan boleta, por si acaso. Te dan declaración de importación. ¿Alguien compró cuando fue a buscar, no? Sí, pero no me había dado cuenta. Efectivamente no dan boleta. No dan boleta. ¿Y por qué llama? ¿Y por qué se llama declaración de importación? Porque todo lo que usted compra en la zona franca no te afecta a IVA. Y por eso que ese ejemplo no es aleatorio. Si compráis en Conce el perfume Fahrenheit te cuesta 119 lucas. 100 el perfume, 19 lucas el IVA. Pero si compráis el mismo perfume en la zona franca, solo te cuesta 100. Porque hay una exención tributaria. Entonces el impuesto sirve no solo para recaudar, sino que también para qué sirve, para desarrollar zonas geográficas, donde la gente no quiere ir. Las pymes, más de alguno ha oído hablar de las pymes, ¿no? Las pymes, y capaz que algún conocido tenga alguna pyme, ¿no? Las pymes son pequeñas empresas, ¿o no? Hay microempresas y medianas empresas que todavía están bajo el régimen de las pymes, ¿o no? Porque indudablemente, igual que cuando uno eleva un volantín, si alguien no te lo tira para allá el volantín al viento, te aseguro que no lo vaya a poder encumbrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado con los pequeños empresarios cuando están iniciando? A través de los impuestos les da beneficios fiscales. Y los exime del pago de impuestos de primera categoría o le hace pagar una tasa de impuestos más baja. Ahora, cuando esas pymes ya agarran vuelo y empiezan a facturar o boletear con ingresos más o menos considerables, pasan al régimen general. ¿Me expliqué bien? Entonces, el impuesto también sirve para desarrollar actividades económicas. ¿Sí? Entonces, el impuesto uno lo asocia siempre a gasto, pero no es la única finalidad de los impuestos. En la primera unidad veremos el concepto de derecho tributario. ¿Qué es un tributo y la clasificación? ¿Qué es un impuesto y su clasificación? Vamos a ver la teoría de la obligación tributaria, porque los impuestos surgen de algo. Esto es importante, Porque vieron la relación entre la obligación causal y la obligación cambiaria. ¿Lo vio o no con algún profesor? ¿No? ¿No? Sí, lo pasaron. Tienes que haberlo visto, ¿no? Porque cuando el cheque pago una obligación, un contrato de compraventa, y el cheque no circula, yo puedo oponerme excepciones personales y reales, ¿cierto? Pero cuando el cheque está abierto a la orden o al portador, ¿o no? Y circula un tercero ajeno a la obligación causal, ya no podí poner excepciones personales. No, que el anterior dueño me dio plazo. Es que yo no, porque por el principio de la literalidad de la ley de cambio, el pagar el cheque, tú estás obligado a lo que firmaste, ¿o no? Si el otro anterior propietario te dio plazo, prórroga o te condonó algo, demándalo a él, pero a mí me pagáis todito el valor del cheque en la ley de cambio, ¿no? ¿Por qué esa historia? Porque en materia tributaria también existe el concepto de la obligación principal o causal, esto hay que saberlo, y las obligaciones tributarias. Toda obligación tributaria es consecuencia de una obligación causal. ¿Sí? ¿Nadie tiene un café? Ah, tú te compraste una para celebrarte. No, cuando vayas al café y te compras una bebida, ¿qué contrato se le da? Compras, ¿cierto? Compras un contrato, ¿cierto? Regla general conceptual, ¿no? Tiene un título y un modo de adquirir, ¿o no? Sí. Pero además, cuando tú pagas, se origina un efecto distinto. ¿Cuál es? Un efecto, mira, tributario. Bueno, lo que estamos tratando de explicar es que la obligación tributaria nace de una obligación causal. Cuando te compraste la bebida, a menos que lo hayas comprado en el paseo peatonal, ¿cierto? ¿Qué te da? ¿Tú pasás? ¿Cuánto te costó? ¿Dos lucas, no? ¿Cuánto te costó? 1500. 1500, tú pasás los 1500. Ella te pasa la bebida, ¿cierto? Contrato compraventa, ¿no? Título, compraventa, precio, lo pagaste. Modo adquirir, traición, ¿o no? Entrega. Se acabó el contrato, mira. Causal, ¿o no? Pero ¿qué efecto se origina? Tributo. ¿Qué te da eso mismo? ¿En qué parte del código ustedes ya tuvieron civil contrato? Y tuvieron comercial también contrato, porque debemos recordar que hay contratos que están regulados en materia civil y en materia comercial, ¿no? Los contratos mercantiles, los contratos civiles, ¿sí? ¿En qué parte de esos dos se acuerdan de la boleta o la factura? ¿En qué parte? Comercial. ¿Ah? Sí, pero acuérdate que en comercial aparece el concepto de factura, pero tiene otras finalidades, ¿no? La factura sirve para documentar el contrato de cambio, ¿no? Sí. Si no me falla la memoria, ¿no? ¿Para qué sirve la factura también? Bueno, una prueba de la entrega, ¿o no? ¿Cierto? ¿Para qué sirve la factura como tercera gran consecuencia que hoy día tiene plena aplicación? Tema de IVA. Antes de eso, mérito ejecutivo, ¿no? Para eso sirve la factura en el Código de Comercio, ¿cierto? Todo me sigue, no voy muy rápido. Pero ¿qué parte aparece del Código de Comercio, el Código Civil, el IVA, en IONA? ¿O no? Pero en materia tributaria. Hay dos normas que nos sirven y a partir de las cuales la factura tiene importancia. Porque, ojo, una cosa es lo civil o comercial y otra cosa es lo tributario. ¿Qué es lo que busca el legislador o el Estado con las normas tributarias? ¿Qué busca? ¡Plata, pues! ¿Recaudar, o no? En Robin Hood, cuando uno era película, le llevaban huevito, chanchito, pollo. ¿Qué eran esos impuestos? Porque les debo recordar que antes no se manejaba totalmente con el tema monetario, ¿no? Antes que había sueldo, si la primera fue la comercialización, ¿sí? El problema era que cuando llevabas la vaca al mercado y querías tomarte una bebida o tomarte un copete, ¿qué parte de la vaca echaba ahí para que te dieran un vaso de vino? La oreja, la cola, la lengua. Y ahí nace la necesidad del sistema monetario, ¿no? Para poder vender la vaca, te pase moneda y con esa, me explico, comprar. Cuénteme. Sí, decreto ley 824 y 825. Ah, tenés buena vista, ya. Ese era un 5, entonces, ¿por qué les comento eso? Porque la obligación tributaria nace de un contrato civil o mercantil. ¿Estamos claros? Pero eso origina un efecto tributario. ¿Sí? Si un compañero te vende la bebida porque se compró dos, por ejemplo, y una se la tomó y la otra no se la va a tomar, ¿qué instrumento te da a cambio cuando le pasáis los 1500? Ninguno. ¡Ninguno! En este caso la máquina tampoco me... Sí, correcto, pero ellos lo declaran después. ¿Sí? Porque ellos están obligados conforme al número de ventas después de declarar el impuesto interno. Porque no siempre todos emiten boletas. Ándate a San... Yo creo que va a ir en diciembre a San Sebastián de rodillas a cumplir la manda por tributario, ¿no? No sé, no. ¿Ah? Diagnóstico. ¿A quién ha ido San Sebastián? Sí. ¿Y la gente que vende te da boleta? No. ¿No? ¿Y no son los piratas que hay en el paseo de Don Ángeles que declaran? Ellos pagan un impuesto antes. Para el 18 de septiembre, ¿cuántos han ido a la ramada? Esta es la ramada grande, ¿cierto? Esa te da boleta, ¿no? Pero están los chiquititos, los que venden anticuchos, empanados, de bombacillo. Entonces, ¿ustedes compran? ¿Le han dado boleta alguna vez? No, porque ellos antes de la actividad van a impuestos internos y piden que le tasen y le hagan pagar un impuesto. ¿Están claros? Con lo que probablemente van a vender. Lo pagan y con eso están listos. ¿Es la renta presunta que se llama? ¿Sí? No, la renta presunta es otra cosa. La renta presunta es un sistema normal de tributación en donde la actividad agrícola, de transporte y la pequeña minería está sujeto a normas especiales por la naturaleza misma primaria de esa actividad. Esos son tributaciones simplificadas o tasadas en forma previa. ¿Cachai? Por lo tanto, para continuar con la idea, el concepto de obligación tributaria implica que hay un acto causal que origina un efecto tributario, no siempre. ¿Por qué te decía de tu compañero? Porque tu compañero no se dedica habitualmente a comprar y vender bebidas, ¿sí? Pero un comerciante, ¿a qué se dedica habitualmente? A comprar y vender bienes muebles o inmuebles, y por eso él intermedia y los intermediarios adivinen qué está, a qué impuesto están afecto al IVA. Decreto ley 824. ¿Sí? Pero además la factura, ¿cómo sé cómo le fue a mi empresa este año? ¿Alguien me dice por la contabilidad, cierto? Sí, pero ¿en base a qué la elaboro la contabilidad? De los tributos que se van a quemar. Pero antes de los tributos, ¿en base a qué se elabora la contabilidad? ¿Qué va ingresando? La ganancia. ¿Pero qué origina la ganancia? Las ventas, ¿cierto? Y cuando compraste la bebida, ¿qué es lo que te dieron? Boleta o factura. Por lo tanto, también tiene un efecto sobre la ley de renta. ¿Se fijaron o no? ¿Sí? Para que exista obligación tributaria, tiene que haber una obligación causal que la origine. ¿Te podéis matricular en quinto? Sí, pero tenéis que tener aprobado todos los 4 años antes, ¿o no? ¿Sí? Si no, tenéis que matricular el primero. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Por otro lado, las obligaciones tributarias se vuelven a clasificar en 2 tipos: principal y accesorio. Eso hay que saber. La principal es una sola. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dinero, claro. ¿Cierto? ¿Y ahí de qué va a depender? Del tipo de impuesto, ¿o no? Porque hay diferentes tipos de impuestos en China, ¿no? Primero, el que no duele mucho es cuando uno compra bienes o adquiere servicios. ¿Cómo se llama ese impuesto? IVA, impuesto al valor agregado. ¿Cuánto es? 19%. Es el que más ocupa. Y por eso que yo creo que una buena reforma tributaria que la haga más justa debería tender a que los más desposeídos, los gentiles o la mayoría que gana menos plata, ¿qué debieran hacer con ellos? Eximirlos del IVA. Porque claro, la señora Juanita que recibe una pensión de 150 lucas, cuando se compra un kilo más que le cuesta 2 lucas, ¿cuánto paga de IVA? 19%, ¿o no? Y el mate, o Lucy, ¿cierto? O Paulman, cuando se compran un kilo más, que yo creo que lo compran pan de 2 lucas, ¿cierto? Ese que venden en el Jumbo, ¿cierto? Con cereales y semillas. ¿Cuánto paga de IVA? 19%. Lo mismo. ¿Es justo el impuesto de IVA? Es igualitario. Es un impuesto proporcional. Porque todos pagan el 19. Pero es injusto, ¿no? ¿O no? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Y por qué es injusto? Por el ingreso de la señora. Por el ingreso. Porque para alguien que gana 150 lucas, pagar las 2 lucas de kilo más, incluido el 19%, es plata. Eso tiene que ver porque está equitativo, ¿no? Por eso justicia tributaria, claro. Por eso es la canasta básica. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces esas cuestiones deberían echar a modificarse. Por eso que los impuestos, ojo, proporcionales son iguales para todos. ¿Es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es la primera categoría. Porque en Chile hay 2 grandes categorías, la primera y la segunda. Tremenda conclusión. ¿Quieres tributar en la segunda? ¡Solo nosotros, mira! ¿Quién es? La persona natural. ¡Nadie más! Pero cuando desarrollen actividades como trabajadores dependientes, Boris Figueli, Elso, ¿no? ¿Qué impuesto pagan ellos? Mira, impuesto único al trabajo, mensual. ¿Te lo retire quién? Tu empleador. Te paga el líquido. ¿Le descuenta qué cosa el empleador? AFP, salud, accidentabilidad, ¿cierto? Y después sobre lo que queda, te calcula el impuesto. ¿Sí? ¿Qué otro impuesto pagan las personas naturales en segunda categoría? IVA. No. El global. Complementario. ¿Eso no he escuchado otro? ¿Qué cosa? Complementario. Yo vengo a hacerle clase los días jueves, ¿verdad? Algunos días no voy a venir, pero el otro día, espero que no. Por ser de 2 tiene su jornada más completa. Yo no tengo un contrato de trabajo. Si mis clases son malas, me pega el abortado. Sí. Y contratan a otro. Eso significa de que yo, para que me paguen, ¿qué tengo que emitir? Boleta honoraria. Sí, es que hay 2 tipos de boleta. boletas, mira, de IVA, de tu bebida, que son chicas o no, hoy día casi no hay boleta. El voucher de compra de la tarjeta de crédito, ¿quiere boleta? No. ¿Se la mandamos un correo? Ya, a otro dice, no. Pero muchas veces yo me hago dos tarjetas, por eso siempre digo que a los puntos con el dos viajo, pero el voucher de la tarjeta es tu boleta, ¿no? Así es todo, ¿no? Pero hay otras boletas que son bonitas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo que son? Enorme. Está aprendiendo también derecho tributario, ¿no? Las boletas de honorario son boletas distintas. Son boletas grandes y bonitas. Dicen mi nombre completo, mi RUT, mi domicilio. ¿Estamos claros? ¿Ah? Lo que cobro. También, en el día también, sí. Pero, ¿por qué le estoy comentando eso? Porque la boleta de honorarios es un instrumento tributario de segunda categoría. ¿Se fijaron? Porque la emito yo como profesional independiente. De la misma forma que ustedes el día de mañana la van a emitir cuando hagan alguna pega. O deberían haberla emitido ya, porque más de alguno yo creo que ha hecho alguna pega y ha cobrado y no ha emitido ni una, ¿o no? No, es una infracción tributaria, por si acaso. Sí, y, sí, un 13%. Y va a ir subiendo, estimado. Eso debiera ser. Yo también, esto ya, pasar los plazos de prescripción, porque ya hace más de 6 años que lo hice. Pero el chiste de hecho no debería ir en tipo de honorario por todas las lucas que gana en su ejercicio libre. ¿Están claros? Y obviamente voy a decir un 13%. Pero eso es para otro efecto, por si acaso. Las boletas de honorarios, en consecuencia, son las que emiten los profesionales independientes cuando prestan un servicio. ¿Está claro? ¿Sí? Con las boletas de honorario, señora o señorita, yo termino al final del año fijando cuánto gané. ¿Me expliqué bien? Y lo que yo gano está afecto a un impuesto especial. ¿Y ese impuesto especial cómo se llama? Global. Complementario. El impuesto único al trabajo, eso hay que saberlo, es un impuesto de segunda categoría y que graba a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo. ¿Sí? Eso. Sí. El global complementario es un impuesto, ojo, que graba a las personas naturales que tienen domicilio o residencia en Chile. Nótese, naturales. Y por último está el impuesto adicional. El impuesto adicional grava a las personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio o residencia en Chile. ¿Sí? ¿Dijo impuesto adicional? Es el que graba a las personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio o residencia en Chile. ¿Y generan actividad así esporádica, me imagino, ¿no? Indudablemente, para que tengan, paguen ese impuesto, sí, su actividad puede ser permanente o esporádica. ¿Está claro? ¿Y permanente? Cuando Otto, que vive en Berlín, quiere hacer una empresa o una sociedad de crudo acá en Concepción y te manda 100.000 euros. Ay. Es socio tuyo. Ya. La ganancia que se gana en Chile, ¿qué impuesto vas a pagar tú? El global. Global. La empresa que no hemos llegado, ¿qué impuesto pagará? Es de primera categoría. Pero Otto quiere cambiar al X9 nuevo que salió en BMW. ¿Y qué te dice? Mándame la utilidad. Ya, y cuando usted se la envía, ¿qué impuesto paga? El X9. ¿Sí? Hasta ahí estamos más o menos claros, ¿no? Sí. Estos son los impuestos de segunda categoría, en que para tributar solo son las personas naturales. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando son trabajadores dependientes o son trabajadores independientes. La empresa paga impuestos de primera categoría. ¿Sí? El concepto de empresa no es sinónimo de sociedad. yo puedo ser empresario con mi RUT persona natural, puedo ser empresario con una sociedad de hecho, puedo ser empresario con una comunidad, puedo ser empresario con una, ya lo vieron, SRL, ¿cierto? Con una SPA, con una SA, con una colectiva, a nadie se le ocurra esa tontera, ¿cierto? Porque ya lo enseñó su profesor que es una tontera y estupidez, ¿no? Porque responden solidaria ilimitadamente, ¿o no? Con todos los bienes personales de las obligaciones sociales. Por eso que ya no se hacen colectivas. Y por eso que nació la SRE. Porque la SRE usted responde hasta dónde. Hasta el monte del aporte o la cantidad mayor que hubiera estipulado, ¿no? Pero la colectiva usted responde por todo. ¿Sí? Y si es comercial, además, es solidaria la responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, en primera categoría, tributa la actividad comercial o mercantil, de compra, de venta, de los inmuebles, de los predios agrícolas, del comercio, la industria, esta universidad, el colegio en general. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? ¿Y cuánto pagan allá? 27%, 25% las pymes o cero, excepcionalmente las pymes. ¿Sí? De acuerdo a lo que facturan. Sí, y de acuerdo al régimen al cual se coge. Pero dice relación fundamentalmente con los montos facturados. ¿Cacharon? Sí. ¿Se va entendiendo, no? Sí. ¿Tú no entendí? ¿Quién no entendí? ¿Yo? ¿Mm? No, yo. Te quería ir, dije que te, no pensé que iba a pensar tan rápido en la primera clase. El IVA. Es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Yo compro algo en 100 y lo vendo en 200. ¿Hay un valor agregado? Claro. ¿Cuánto? Me gané 100 en la pasada. Pero el IVA es propio de la primera categoría. El IVA no es de los trabajadores dependientes. El IVA no es de los independientes como yo. El IVA es propio de la actividad empresarial. Por eso, cuando usted va a ver un abogado, o el abogado le pide una boleta, usted el día de mañana emiten boletas. ¿Cuáles boletas emiten? De honorario. Porque sus servicios no están afectados. ¿Me sigue? ¿Sí? El global se declara anualmente. ¿Sí? En el mes de abril del otro año. ¿Sí? El único trabajo, tú no haces nada. Porque tu empleador, ¿qué hace? Te descuenta el tiro el impuesto y lo manda al fisco, a nombre tuyo. El impuesto de primera categoría lo declara la empresa. ¿Cuándo? En el mes de abril del otro año. ¿Está claro? Yo declaro igual. ¿Por qué? Porque yo tengo todo esto. Soy dependiente. Soy jefe del departamento jurídico. Tengo mi oficina, hago asesoría y hago clases. Por eso la universidad no me va a pagar ni uno si no le emito qué cosa. Boleta honoraria. La empresa paga el 27 en mes de abril. El 25 según se alcanza. ¿Verdad? Pero la primera categoría, ¿dónde está el IVA? ¿Cachai? ¿Se entendió? Todo esto a raíz de la obligación principal y tributaria. La obligación causal. Un acto o contrato civil o mercantil, arriendo, compra-venta, permuta, cuando lo hacen contribuyentes afectos al IVA, ¿qué origina? Un efecto tributario. ¿Sí? ¿Alguien ha arrendado herramientas en Sodimac, no? Yo una vez arrendé una pistola, una pistola, una pared, tapar, un desastre. Me gustan las manualidades, pero soy horrible para las manualidades, ¿verdad? ¿Cómo las arrendaron? Con IVA, ¿no? Cuando te vais para Los Ángeles y compráis, ¿qué compráis tú? Pasaje. Pasaje. ¿Y qué te dan? El boleto. ¿Un boleto? Pues te dan un pasaje en el fondo. Sí. Pero cuando tu abuelita te manda una encomienda para acá, o tu papá o tu mamá, ¿le dan un pasaje? No, una boleta. Una boleta. ¿Y qué paga esa boleta? IVA. Porque el transporte de carga está afecto a IVA y el transporte de pasajeros está exento de IVA. ¿Sí? Mira, aquí vimos entonces que hay hechos afectos a IVA y exentos de IVA. ¿Sí? Todo lo anterior para que se entienda que un contrato causal origina un efecto tributario. ¿Sí? ¿De qué va a depender el efecto tributario? De que la persona, que en definitiva es vendedora o compradora, sea afecto y contribuyente también. Porque si para la Navidad me regalaron mi papá un celular y mi abuelito me regaló otro y se le perdió la boleta, hoy día ya eso es casi imposible, ¿cierto? Porque ustedes tuvieron ya el consumidor, ¿no? Siempre la empresa tiene el registro de la boleta de mi tío, ¿no? Te la van a tratar de tramitar, pero el último te la tienen que cambiar igual, ¿no? Y recordemos que un derecho de los consumidores, eventualmente el cambio, o dejarlo sin efecto, dependiendo si la empresa hace publicidad dentro de los 10 días que usted puede ejercer el mal llamado retracto, porque el retracto es otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Pero lo que quiero llegar es que yo no soy contribuyente IVA, yo soy abogado, ¿cierto? Me regalaron un celular, ¿qué hago? Te lo vendo a ti. Emito boleto, ¿no? No. Segundo, ¿pago impuestos? Tampoco. Si eso es la venta de bienes ocasionales del inmobiliario o del uso personal. Pero si mi giro, ojo, es venta de celulares y te lo vendo a ti, ¿cómo va la venta? Con IVA. Con IVA, ¿cierto? Y aquí hay un efecto tributario. ¿Cacharon o no? ¿Se entendió? Un contrato causal origina una obligación tributaria. No siempre. ¿Cuándo lo va a originar este efecto? Cuando la persona es también contribuyente o de IVA o de renta. ¿Me siguen todo, no? ¿Alguien no lo entendió? ¿Sí? Por eso es que, ¿cómo yo termino los contratos? Con el pago. ¿Cómo los termino o los dejo sin efecto? ¿Cómo? Distintas formas, ¿no? Sí. Pura red. Resolución y cumplimiento. Rescisión, resilación, la mayoría son re, ¿cierto? Bueno, una resolución de incumplimiento. Resilación es de común acuerdo, ¿cierto? Rescisión es cuando vendiste algo por lesión enorme, ¿cierto? Y uno de los efectos, o completáis el precio o te lo dejas sin efecto. Y materia inmueble, ¿te acuerdas de esa materia, no? Sí. Cuando el justo precio que pago es menos de la mitad o más de la vida, o más de todo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Qué pasa con el efecto tributario del IVA que pagas? Sí. ¿Qué tiene el IVA? El fisco. Uno le paga el fisco. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Ese IVA te lo devuelven igual. Cuando el negocio causal se cae. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la venta de la bebida, ¿cierto? Que tú pagaste, te dieron boleto y tú pagaste el IVA. Te fuiste para la casa y te encontraste con que estaba vencida. Cuando se devuelve, ¿qué te debieran devolver? El valor de la bebida y también del impuesto que se hizo, ¿o no? Porque tú lo pagaste. Recordemos siempre que el que paga el impuesto, ¿quién es? En el IVA, yo, el consumidor final. El comerciante capta y paga. Él no sufre el efecto económico porque el que paga el impuesto que tiene es el que termina comprando al final y paga toda la cadena. Eso lo vamos a explicar después. Las obligaciones tributarias son de dos tipos: principales y accesorias. Obligación causal, obligación tributaria. Ahí está, ¿o no? La obligación tributaria puede ser principal o accesoria. La principal es una sola: pagar una suma de dinero. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comerciante conocido, no? ¿Sí? Las empresas, por conocimiento de ustedes, que lo vamos a ver en renta, determinan todos los años ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones, y ahí puedes determinar si le fue bien o mal. Eso es de lo poco que hay que saber de memoria, por si acaso, ya les aviso, no te mando. Ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios para producir la renta, corrección monetaria y aumento de deducción. Está clarito, ¿no? Una empresa puede tener ingresos por 1.000, ¿cierto? Pero se le quemó el galpón y que costó ¿cuánto? 2.000. ¿Cómo le fue a esta empresa? Como las peras, por mí. ¿Paga impuestos? En Chile no se paga impuesto por pera. Para pagar impuestos tiene que haber utilidad. ¿Sí? Otra empresa, en el mismo ejemplo, no se le quedó con el galpón, pero tuvo gastos por 100. ¿Cómo le fue? Bien, se ganó 900. Esto es ilustrativo para que no te preocupes. No, eso no se preocupa. ¿Estamos? ¿Paga impuesto ella? Es así. Por eso le estoy tratando de enseñar que la obligación principal de pagar dinero no siempre existe. ¿Cuándo va a existir? Cuando hay utilidad. Si no hay utilidad, no hay impuesto que pagar. ¿Me sigue? Pero las accesorias siempre existen, tenga o no utilidad. ¿Cómo así? Imagínate que quiero poner una panadería. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Arrendar? Sí, maquinaria. Sí, pero desde el punto de vista, no estoy de acuerdo. Tengo que tener capital primero, financieramente hablando. Tengo que tener también el local, arrendarlo, comprarlo, tal vez. Pero desde el punto de vista tributario, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Organización de actividades, ¿cierto? Organización de actividades es una organización tributaria. ¿En qué consiste la organización de actividades? El aviso que yo le doy a impuesto interno que voy a desarrollar una actividad afecta a impuestos. Se hace en un formulario, en forma electrónica. ¿Qué otra cosa si soy sociedad? ¿Han constituido con ustedes sociedades, no? No, pero... ¿Ya la sociedad se constituye de forma tradicional o electrónica, no? Electrónica empieza en un día. Yo lleno un formulario, la envío en la tarde, en una hora la hago, son formularios prehechos. Y el otro día sí tengo que ir a una notaría porque me tienen que autorizar la firma. Salvo que yo tenga firma electrónica avanzada, que no es dibujar la firma, sacarle una foto y ponerla en el correo. La firma electrónica, no sé si la vieron, la avanzada, uno tiene una clave que cuando la ingresa va a un servidor externo que la valida y después aparece tu firma. Esa es la firma electrónica avanzada. Si no la tengo, tengo que ir al otro día a una notaría que me autorice la firma y ahí constituyo la sociedad, ¿cierto? Si es tradicional, ¿cómo lo hago? Notaría, escritura pública, extracto publicado del oficial inscrito en el registro de comercio. 30 o 60 dependiendo del tipo social, ¿cierto? Recuerden que la IRL, la SLA, perdón, es más corta en cuanto a los plazos, ¿no? Pero claro, ¿existe la vida tributaria esa sociedad? No. ¿Qué necesito? ¿Ah? Iniciación de actividades. Pero además, ¿tenéis carnet de identidad o no? ¿Qué número es? 20. ¿Qué puede hacer? ¿Joven? El rol único tributario. Que para las personas naturales, ¿cuál es nuestro número que han identificado? Nosotros no sacamos rol único tributario. Pero para serle sincero, antes sí se sacaba. Los que somos más antiguos, yo alcancé a sacar mi rol único tributario. Que eran unos medio naranjitos, no sé si alguien se acuerda. Sí. Y que eran distintos. Los carnetes que antes eran una libreta verde, yo esa no tenía. Por si acaso, no soy tan viejo, pero mi papá la tenía y yo la miraba. ¿La plastificada? Claro, esa. Una libreta que tenía hojitas, ¿o no? Y después apareció otro que fue el carnet así como plumo, claro, y después apareció el nuevo que tiene. Y que es mucho mejor, ¿cierto? Vaya a Brasil, te lo miran al tiro que estamos en línea con la mayoría de los países fronterizos. Pero la sociedad necesita rol único tributario. Si no, no puede actuar en la vida pública. Y si lo hace, sin iniciación de actividades y sin rol, infracción tributaria. Y si usted sigue actuando, eso es constitutivo de delito tributario. Los delitos ya tuvieron penal ustedes, ¿cierto? Los delitos son generales y especiales, ¿no? Hoy día está de moda el tema de los delitos de cuello blanco, a propósito de todas las fundaciones, ¿no? Que quieren crear un tipo especial, que creen mil leyes, que el ladrón y no tiene valores, o sea, lo va a asegurar que el cuello blanco. Ahora, ¿cuál es la idea? Que la sanción sea más alta que el beneficio, porque si el beneficio es mayor que la sanción, voy a seguir delinquiendo, ¿no? Estafando, arrendando, fundaciones, lo que sea. ¿Ya? Iniciación de actividad de rol único tributario. ¿Qué otra cosa debe llevar la empresa siempre? Contabilidad, ¿no? ¿Y por qué la contabilidad? Primero lo exige el Código de Comercio, ¿no? Libro obligatorio y facultativo. ¿Lo vieron en Derecho del Trabajo también, o no? ¿Qué libro exige el Código del Trabajo? El libro de remuneraciones y el libro de retenciones, ¿no? ¿Cierto? En la ley de IVA está el libro de IVA. O sea, la contabilidad, cabrón, es una obligación que deben cumplir. aunque se me haya quemado el galpón, tengo que tener contabilidad, ¿o no? Aunque no tenga plata, tengo que tener incendio de actividad y ruto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra obligación tributaria hay? Debo inscribirme en ciertos registros especiales. ¿Está claro? Por ejemplo, el que es contribuyente de IVA debe anotarse en un registro especial. Yo no soy contribuyente de IVA, pero si lo fuera, debería estar inscrito. ¿Qué otra obligación especial? Debo efectuar declaración, ¿no? Ya les enseñé, ¿cuándo declaro impuesto a la empresa? A abril del 8 año, ¿no? ¿Cuándo declaro yo? A abril del 8 año. Si usted se fija, todas estas obligaciones son obligaciones, mira, accesorias, porque ninguna de las que le acabo de nombrar implica que voy a pagarle plata al fisco, ¿o no? No sé si me siguen. Porque la obligación tributaria principal es una sola, pagar plata, ¿no? Y las accesorias, ¿cuáles son? Todas aquellas que sirven para complementar, asegurar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Son medidas de control, algo así? Mira, la idea no es mala, pero en el fondo son exigencias sin las cuales tú no puedes actuar en la vida económica jurídica. ¿Me expliqué bien? Por lo tanto, la obligación accesoria nunca puede faltar en materia tributaria. La obligación principal en materia tributaria puede faltar, sí, cuando no tiene utilidad. ¿Cacharon o no? Esto da vuelta a lo que ustedes aprendieron, ¿o no? Porque lo que aprendimos todos los leguleños, ¿cuál es? La obligación accesoria es la suerte de la principal, y aquí no, porque la accesoria es principal, no sé si la siguen todos, que aunque no haya utilidad, igual tengo que cumplir con todas esas obligaciones. Teoría de la obligación tributaria. Después vamos a ver la extinción, especialmente la prescripción, porque en materia tributaria también es prescripción. 3 o 6 años, ¿verdad? Eso significa que si no pagas impuestos, 3 o 6 años, y pasó la vieja y no te pueden cobrar. Y si te cobran fuera de plazo, ¿qué tendrá que leer usted? La excepción de prescripción. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Interpretación de la ley tributaria. En materia tributaria en Chile hay dos grandes instituciones que fiscalizan. ¿Cuáles son? Impuesto interno. ¿Y quién más? Cobra, no fiscaliza. ¿Qué es otro? ¿Qué era el fiscal extranjero? ¿Nadie? Nada. Cuando llegáis a Chile del extranjero, ¿a quién está esperando la hija del mate? ¿Sobremesa? ¿La hija del mate? ¿No? Ya lo después, cubre. Fue formalizado 2 veces por contrabando, ¿no? La ley era esa, ¿no? Ah, ese es un gallo que tiene mucha plata en Chile. ¿Y qué era lo que trajo? Unos collares que según ellos costaban como 100 lucas y costaban como 30 palos más o menos. ¿No se fijaron? Pueden leerlo si les interesa. Pero cuando uno llega a Chile lo están esperando 2 organismos fiscalizadores. El SAC, porque si traía un león en la maleta, te lo van a requisar. Esto es de chiste, ¿eh? Pero en otros países se estila aquí, ¿no? Yo lo vi, encontraron, vieron como unos pisos de elefantes. Yo en el aeropuerto de Tailandia, cuando viajé para allá, cuando viajaba en esos tiempos, ahora ya no, había fotos donde agarraban cachorros de tigre y los metían entre medio de las maletas para traficarlos, aunque usted no lo vea. Pero lo concreto es que pilla el SAC porque usted no puede traer especies de animales. Por eso es que te fijan las artesanías si están selladas con barniz, ¿se han fijado nada, no? Porque si no están selladas con barniz, entre medio de la madera se meten los bichos, ¿o no? Y eventualmente se produce la contaminación en Chile porque se empiezan a reproducir, ¿o no? Y el otro que pilla es un aduana, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen que llenar un papel que dice, no llevo especies de más de 500 lucas, ¿o no? O no llevo dinero, te lo llevaste, ¿no? O sea, tú viajaste, ¿no? Sí, viajo. ¿Cierto? ¿Por qué todo eso? Porque aduanas fiscaliza impuestos externos. Servicio de impuestos internos fiscaliza impuestos dentro del territorio nacional. Tesorería, estimado, lo que hace no es fiscalizar, es cobrar. Entonces, cuando el paquetito está listo, que no es pagado, adivina quién lo manda impuestos internos a aduana para que cobre. A tesorería. Por eso, si usted echa la página de tesorería, hay una sección que se llama remates o subasta, ¿o no? Y ahí aparecen todas las propiedades que van a remate, porque los contribuyentes no han pagado distintos impuestos: IVA, renta, las contribuciones. ¿Está claro? Impuesto interno es un órgano administrativo igual que aduana. y ellos aplican una ley. Código tributario, ¿cómo es? Decreto ley 830, ¿no? ¿Te dio sueño? No. 830. ¿Cierto? Decreto ley 830, código tributario. Ley de IVA, decreto ley 825. Ley de renta, decreto ley 824. Estos son los tiempos, son de los tiempos de la Junta de Gobierno que les quede claro. El que diga no, que son decretos, ustedes saben ya que por técnica jurídica la ley tiene distintas formas, ¿cierto? Ley propiamente tal, decretos leyes, cuando no hay Congreso, 76. Decretos con fuerza de ley, ¿cuáles son? Cuando el Congreso dice no tengo tiempo para legislar y te delegan facultades, ¿no? En materia específica, no superior a un año, ¿o no? Esto lo vieron ya. Pero son leyes igual. Esas normas legales te regulan la materia tributaria. ¿Está claro? El problema es la interpretación, ¿cierto? ¿Y por qué la interpretación? Porque yo me encuentro que soy seco para hacer clases. Pero algunos de ustedes van a considerar que soy aburrido, o muy rápido, no entienden nada. ¿Estamos claro? Lo mismo pasa con las normas legales, ¿no? Cuando un carabinero te para y te tira para el lado y dice usted va sobre 100 o no respetó la luz roja, yo ya no alego, ¿o no? ¿Y por qué no alego? ¿Dónde nos entendemos nosotros los abogados, los jurídicos? ¿A dónde? Tribunales. En los tribunales. ¿Cuáles son esos tribunales? El juzgado policial local. Y ahí presento mis descargos. Ese funcionario de carabinero está interpretando la norma de tránsito, ¿o no? Pero los únicos que en Chile interpretan en forma obligatoria el celular, interpretan en forma obligatoria la ley, ¿quiénes son? Los tribunales, ¿o no? ¿Te gusten o no? Pero cuando me interpreta la norma la ley, un órgano administrativo, mira, ¿y por qué? Porque yo no soy tribunal. ¿Me expliqué yo? Si te echo la carta aquí y hago un informe desfavorable, ¿qué derecho hay de tener tú si encontré que es injustificado? Recurso de protección inmediatamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque estoy vulnerando tu derecho. Derecho de propiedad incluso, diría yo, porque sobre las cosas inmateriales también una forma de propiedad, ¿no? Derecho de educación, ¿no? La no discriminación arbitraria. O sea, usted póngame ahí presa a la cazuela. Pero no me haría por lo que un órgano administrativo privado me desvincule de la universidad, ¿no? Me siguen todo, ¿no? Acá exactamente lo mismo. Y por eso que vamos a ver en esta unidad el rol que tiene impuesto de interés. Porque impuesto interno y aduana es como un regimiento donde el general da instrucción hacia abajo. ¿Sí? Director nacional de aduana. El director. Ah, si la chequera es mía, me lo han hecho completa. No, después le paso. El lo seco cuando me lo planche, chao. Director Nacional de Aduanas, Director de Servicios Impuestos Internos. Ellos interpretan la norma tributaria, pero en forma administrativa. Y por lo tanto, al ser administrativa la interpretación, ¿estoy obligado a acatarla yo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿y por qué no? Porque ellos no son tribunales. Recordemos que aquí hay una garantía constitucional, ¿cierto? Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino que por el tribunal que esté establecido con anterioridad al hecho que está conociendo, ¿no? En términos generales, eso dice. ¿Y cuáles son esos tribunales? Los que dicen que tiene la razón impuesto interno, o aduana, o yo. El tribunal tributario y aduanero. ¿Has escuchado alguna vez de él? Él conoce de materias aduaneras y tributarias. Por lo tanto, que impuesto interno me diga que yo debo pagar un impuesto que de hecho tengo como contribuyente siempre, que alguien que legalmente está autorizado entra a definir que tiene la razón. ¿Se entendió? Ahí vamos a ver las facultades de los directores regionales. ¿Cómo comparezco? Hoy día, fundamentalmente en forma virtual. Ahí vamos a ver cómo comparezco, si lo puedo hacer con mandato, dentro de qué plazo, con qué formalidad. ¿Está claro? Y por último, las facultades que tienen impuestos internos para entrar a qué? A fiscalizar. Y ahí vamos a ver que hay tres etapas fundamentales: citación, liquidación y giro de impuestos. Por regla general consecutiva. Es como cuando yo me portaba mal en el colegio, ¿cierto? ¿Qué era lo primero que hacían? Te citaban, bueno, sí, te echaban para afuera, ¿o no? Yo era un poco inquieto y tenía días que me lo pasaba fuera todo el día. Me hice reamigo del inspector general, que me aburrí en clase. Segundo, cuando ya te portaba un mal, ¿cuál es la segunda medida? Citación, la primera. El apoderado. Y ahí mi papá iba para allá, me miraba con cara enojado, pero una vez me dijo, si tenía buenas notas, y tenía buenas notas. Tercera etapa, ya cuando te echas, ¿cierto? El giro. Al igual que en el colegio, hay un procedimiento general de etapas consecutivas, en virtud de los cuales impuestos internos te fiscalizan y eventualmente te cobran. ¿Estamos claros? Situación, liquidación, giro y en algunos casos una etapa previa que es el requerimiento de antecedentes. ¿Está claro? Segunda unidad, impuesto a la renta. Ya hoy día aprendieron harto, ¿no? Dijo citación, perdón. Liquidación y giro. Impuesto a la renta, ya aprendieron harto hoy día. Hoy día aprendieron que hay dos categorías. Aprendieron también que los impuestos son distintos en cada categoría, ¿no? Que en la primera categoría, ¿cuál impuesto se paga? El impuesto de primera categoría. ¿Quiénes están grabados? La actividad empresarial. Da lo mismo la forma jurídica. Segunda categoría, ¿quiénes están en definitiva grabados? Solo las personas naturales. Cuando son trabajadores dependientes o ejercen independientemente una profesión o oficio. Cualquiera de las dos, que el día de mañana ustedes van a estar acordándose de este profesor cuando estén trabajando como dependientes o estén ejerciendo en forma libre la profesión. ¿Está claro? Vamos a ver también los conceptos de la renta. Cuéntame. Ahí, el que decía delante. Aprovecha de notarte y decir a correr mientras tanto cómo va para cacharlo. El impuesto adicional. Es agente grave a las personas sí. Naturales o jurídicas, pero que no tienen domicilio o residencia en Chile. Ya, pero ese, ¿dónde? ¿Primera categoría, segunda categoría? No, ellos pagan un impuesto especial que es similar a este, ya. Al global. ¿Ya? Anótate. ¿Estamos claros? Vamos a ver que no todas las personas pagan impuestos, porque hay rentas afectas y exentas. Ya vimos el concepto de exención, ¿no? El perfume que me compraba, ¿dónde? En la Sofre. Versus el perfume que le compro ¿dónde? Acá en Concepción. ¿Cierto? ¿Ustedes han trabajado harto en el comercio, se acuerdan? Sí, saben perfectamente de que todas las ventas están afectadas, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos a hablar sobre renta efectiva y rentas presuntas, lo que tú planteabas. Las rentas presuntas que quería eliminar el gobierno con la reforma beneficia a ciertas actividades empresariales primarias. Y más de alguno conoce un caso de ese tipo. Habitualmente los agricultores, ¿cierto? Hay muchos de Los Ángeles que están acogidos en las rentas presuntas. Entonces, con todo el respeto para los que tengan familiares agricultores, para ser agricultor usted no necesita tanto conocimiento de oficina, ¿cierto? No significa que los agricultores son ignorantes, pero que claro, los agricultores tienen conocimientos distintos a los que uno maneja. Recuerdo que cuando yo tengo un amigo que el suegro es agricultor de Los Ángeles, y antes del terremoto le dijo, la luna está extraña, algo va a pasar. Y el terremoto, por ejemplo, cuando hay que hacer plantaciones, yo no cacho, pero la luna tiene que estar con determinada forma, y eso es pura observación. ¿Estamos claros? Pero el agricultor, como es actividad primaria, y a diferencia de Gringolandia, donde los gringos tienen asegurada su cosecha, vive en condiciones riesgosas. ¿Me sigue todo, no? Ya se están aburriendo, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué beneficio le entrega el fisco para un mejor desarrollo? Rentas presuntas. ¿Y qué le dice? ¿Sabe qué? Da lo mismo cuánto plata gané. Tu predio está evaluado en 100 millones. Yo presumo que tú te ganaste el 10% a título de renta. ¿Sí? Y sobre eso tributas con un 27% o un 27%. Presunto, no real. ¿Sí? Cuéntame. ¿Y si no tiene utilidad, por qué se quemó todo? Ahí tendría que optar por esa renta presunta. ¿Cuál será lo contrario de renta presunta? Efectiva. Renta efectiva. Pero si te acogiste a la renta efectiva, no puedes volver a la presunta. No te voy a andar cambiando de equipo acá. ¿Te digas? Los transportistas, más de alguno conoce un transportista, ¿no? Que tiene un pequeño furgón o camión. Debiera tributar con todo lo que gana. ¿Cierto? Pero ¿a qué sistema se puede coger? Rentas presuntas. ¿Estamos acá? Y los pequeños mineros. No, la minera, la diputada que está en Las Condes, ojo. Y tampoco la minería y extracción de litio, que en realidad debiera nacionalizarse. Por lo menos yo lo creo así. Ayer fui a ver, o antes de ayer, Oppenheimer. Me quedé dormido, era muy largo, sí, pero buena. Y antes de la película, Sokimich colabora con la interpretación, ¿o no? ¿Quién es Sokimich? Él que está explotando el litio, güey. ¿En cuarto pequeño? Ese ya, yo no lo quería decir, para que no se transforme en algo, ¿cierto? Pero ahí usted iba a venir, güey, porque aquí no hacemos política, que quede claro. Pero sí, efectivamente, yo ya sé eso. Dando clases de apoyo, pero ¿cuántas lucas se dan a sus niños con el monopolio que ha tenido del litio y de todas esas sustancias? Ya. Esas son rentas efectivas. ¿Está claro? Vamos a ver en este curso también el impuesto de segunda categoría, que ya lo conversamos, y el global complementario, que ya sabemos que en definitiva es de los profesionales independientes. Pero ojo, el global no solamente es de lo independiente, porque también graba a los dueños de las sociedades. Eso significa de que cuando mi empresa tiene utilidades por 100 millones, ¿cuánto paga? O el 27 o el 25, ¿cierto? Pero las sociedades, ¿quiénes son los dueños? Las personas naturales. ¿Y qué impuesto graban las personas naturales? Un igual trabajo o global complementario, ¿cierto? No nos metamos en el adicional. Y aquí viene la tributación empresarial. Primera categoría, ¿cuánto paga? ¿25 o 27? ¿O no? ¿Y por qué 25, 27? ¿Cuánto ganó en el año? Mírale, 100 palos. ¿Cuánto es la tasa de primera categoría? Ponga atención, oiga. 100 palos. ¿Cuánto es la tasa de primera categoría? 25, 27%. Yo elijo el sistema, ¿o no? ¿Pero quiénes son los dueños de la empresa? Las personas naturales. ¿Y qué impuesto pagan las personas naturales? Lo va a complementar. Porque cuando anotaron ustedes el global complementario, ¿cuál fue la definición? Es el impuesto que graba a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿no? Pero no hablamos solo de los abogados o los profesionales independientes, sino que cualquier plata que origine yo, como Ramón Cartes, ¿qué va a pagar en Chile? Eventualmente global complementario. ¿Te fijaron, no? Por lo tanto, cuando yo quiero comprarme una casa al contado y retiro los 100 palos de mi empresa, ¿qué impuesto pago? Global complementario. ¿Me siguen todos, no? Y el global complementario, igual que el impuesto único, y esto es importante, son impuestos progresivos. ¿Cómo se llamaba el impuesto al IVA? Proporcional. Los proporcionales son iguales para todos. El progresivo, mientras más gano, más porcentaje y más pago. ¿Estamos claros? Por ello es que cuando retiro la utilidad de mi sociedad, ¿qué impuesto pago? Global complementario. Es injusto, ¿no? Aquí puedo pagar entre un 0 y un 40%. Sobre lo que yo retiro, ¿no? Es injusto, ¿no? ¿Cuánto pagó? Mira ahí, no me mire a mí. ¿Cuánto pagó esa utilidad en la empresa? Mira ahí, ¿cuánto? ¿Un 25 o un 27, o no? Y ahora, ¿cuánto me toca pagar cuando retiro? Entre un 0 y un 40. Es injusto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Espérate un poquito, porque pagáis, deberíais pagar dos veces impuestos sobre lo mismo. Imagínate que fueran 100 mil millones. ¿Sí? No es injusto que pague. Ahí estaría afecto a la tasa máxima de impuestos. Debería pagar entonces, mira, un 25, miren para allá, 25, 27 a nivel de empresa, ¿no? Primera categoría. Y cuando yo retiro los 100 mil millones, ¿cuánto debería pagar? el 40% más. O sea, ¿cuánto terminaría pagando si ustedes suman los dos? ¿O un 67 o un 65? ¿Quién lo cachó? Claro, porque paga arriba 25 o 27, ¿no? Pero abajo, espera un poquito, pero abajo, ¿cuánto paga? 40 más, ¿no? Sobre la misma plata. Eso mismo, 65 o 67. Por eso es que se llama impuesto global, porque engloba todo lo que yo gano, pero complementario. Porque en esta suma hay plata que ya pagó impuesto, ¿o no? Y pagó el 25 o 27. ¿Qué derecho tengo yo para terminar con esta injusticia? Que lo que pagó mi empresa, mira allá, el 25 o 27, me lo descuentan de lo que yo tengo que pagar. ¿Cacharon? Lo rebaja. Eso significa, ahora te lo explico con números, vamos a ocupar solo el 25, ¿ya? Si acá pagó 25 y acá pagó 40 por el montón, ¿lo ven? Sí. Yo digo que tengo que pagar 65, no, pues. Porque es una injusticia, me están robando. ¿Cómo puedo ser privado de la propiedad en Chile? Primero, expropiación, ¿o no? Ley especial, fundamento social, ¿cierto? Tienen que pagarme el daño material que efectivamente causado, ¿no? Por eso es que la comisión de peritos me fija el daño, ¿no? ¿Cuál es la otra forma en que me privan de mi propiedad en Chile? ¿Cuál? Sentencia. ¿Ah? Una sentencia. Sí, pero la misma sentencia que estoy hablando, sí, pero ¿cuál otra? Mira. El impuesto. El impuesto. ¿Tú crees que yo pago impuestos? ¿Tú crees que me ha llegado una carta de feliz cumpleaños, Ramón? ¿O en el mes de abril, gracias por la plata que pagaste? ¿O en Navidad, feliz Navidad, que el otro año te vaya bien? Nada. ¿Me siguen todos? Sí. La segunda forma por la cual puedo ser privado de mi propiedad en Chile es a través de los impuestos. Por eso que hoy día la derecha en general, centro derecha, se está oponiendo a la reforma, porque ¿qué es lo que dice? Y yo le cuento razón. Independientemente que tengo claro que se necesita hablar, ojo. Eso mismo, si subimos los impuestos, ¿qué va a pasar con el empresariado? Va a buscar otros países donde la tasa de impuestos sea más baja. ¿Por qué creen que si existen los paraísos fiscales? ¿Alguna vez lo han escuchado, no? Metan ese impuesto interno, paraísos fiscales, van a aparecer como 120, porque a mí me han llegado publicidad. Traiga la plata para acá y no paga ni uno. Bueno, y al futbolista, me parece que el Sánchez, lo pillaron, y otros tenistas también que andaban con plata chucha, ¿o no? ¿Se acuerdan? Si quieren lo pueden googlear, nada, esto es inventado. Para concluir, esta es una injusticia, porque pagáis dos veces plata sobre el mismo monto, dos veces impuesto. ¿Por qué se llama global complementario? Mira, porque cuando yo pago el impuesto global, tengo el derecho a rebajar lo que mi empresa pagó sobre la misma utilidad. ¿Cuánto pagó? 25. ¿Cuánto me toca pagar cuando retire la plata? 40. ¿Cuánto en el fondo le pago al fisco? 15. ¿Cachan? Ese es el tema de integración de la primera categoría con el global complementario. ¿Sí? ¿Se entendió? No entendí lo del 15. Lo que pasa es que no te pueden hacer pagar un 65, primero 25 en la empresa y después cuando retiráis esa plata un 40 más, pues, o sea, porque todos se van a ir de Chile. Y por eso es que hay un principio constitucional que indica que ningún impuesto se puede pagar dos veces sobre la misma luca. Disculpen mi idioma, pero es para que lo entiendan mejor. Esos 100 mil millones no son los mismos que pagaron 25 y ahora te están cobrando 40%. Por lo tanto, ¿qué derecho tiene usted? Como yo soy el dueño de la empresa, cuando retiré esa misma plata, rebajo lo que mi empresa pagó. ¿Cuánto pagó mi empresa antes? 25. ¿Cuánto me toca pagar a mí? 40. 40 menos 25, eso es lo que me toca pagar. Y no los 40. Y de esa forma, si usted comprendió lo que pagó mi empresa, todo lo ocupo en mi beneficio para pagar menos. Y por eso que no hay doble tributación sobre la misma deuda. ¿Cachai? ¿Sí? Último, el IVA. El IVA es el impuesto más famoso y común que hay en nuestro territorio, ¿cierto? Y la gente lo alega mucho porque casi ni se siente. La luca para ti es distinta que la luca para ti y que la luca tuya, ¿cierto? Y la luca mía. Primero, soy súper respetuoso de eso. Cuando era estudiante yo andaba por lo de los pasajes, ¿no? Que les pide el plan. Entonces tuvimos crédito fiscal. Muchas gracias. terminé pagando el crédito cuando la película. Entonces sé perfectamente, por eso soy muy respetuoso de estos temas. El IVA es un impuesto injusto, porque para todos es igual, 19%. ¿Sí? Segunda idea, pero está agregado a la actividad de primera categoría. Por lo tanto, cuando compro el computer, IVA. Cuando compro la grabadora, IVA. Cuando me compro una marca, IVA. Cuando me compro una bebida, un café, todo va con IVA. Por eso que se emiten las boletas. Boletas a los consumidores finales. Los que compran, ¿va a comerla o va a ponerse el té? Porque si el que compra es otra empresa, ¿se emite qué cosa? La factura. ¿Se refiere? Porque vamos a ver que el IVA se configura en base a un sistema de crédito fiscal y débito fiscal. Y que se calcula todos los meses. Y se ve cuánto compré para mi actividad, cuánto vendí, y el diferencial se le paga al fisco. Pero esa plata, ¿de dónde sale? De todos nosotros. Por eso que vamos a ver los conceptos fundamentales del IVA. Venta, servicios. A los que están metidos en el tema del derecho, hasta el primero de enero, a contar del 81 de diciembre del 2022, las sociedades de servicios jurídicos que no se acogieron a tener un giro único iban a empezar a facturar con IVA este año, por si acaso. Por eso que los que conocen algún abogado que trabajaba bajo la forma societaria saben que migró con un giro único para estar exento de IVA. ¿Sí? ¿Por qué este comentario? Porque mi IVA, uno habitualmente ve ventas, afecta a IVA, todas, pero también ve servicios que están afectados, pero un poquito. Y hay hechos que se parecen a la venta o se parecen a un servicio, pero que también están grabados en checomilla con IVA. Hay exenciones, hay base imponible y los sujetos que todos los vamos a analizar. Cuéntame. ¿A qué se refería ese cambio, profesor, con ese como cambio a giro único? Porque lo que pasa es que siempre el impuesto interno había pretendido cobrarnos a los abogados impuestos, IVA. Pero tocaba con que nuestra tributación es de segunda categoría. Como a las empresas, digamos. Claro. Y en segunda categoría no hay IVA. Ningún trabajador dependiente factura o boletea con IVA. Imagínate con la nanita que está en la casa que te apoya, ella no emite una boleta honorario o una factura o una boleta de IVA. Pues le pagas un sueldo porque es un trabajador. Pues soy trabajador dependiente también. Yo no emito liquidaciones de sueldo o afectativo. Me siguen todo, ¿no? Como independiente, la universidad no me va a pagar ni uno si yo no emito una boleta de honorarios. Pero es más o menos claro que nosotros somos personas naturales. El problema es que, para tu conocimiento, que lo viste en comercial, cuando me empieza a ir muy bien, yo habitualmente hago sociedades. Y lo hago sociedades por tres causales fundamentales: reunir capitales. Si yo quiero hacer un negocio en la bolsa, todos me ponen una parte y el riesgo es menor, y así junto más plata. Chiva. Si el negocio es bueno, vendo hasta el gato y yo me voy con la utilidad. Pero eso se enseña, ¿cierto?, en la escuela. Pero segundo, importante, separación de patrimonio. Porque si me va mal en la empresa, salvo que sea colectiva, algún pájaro se le ocurre hacer una sociedad colectiva, no me toca mi patrimonio personal, ¿no? Pierdo la empresa. Pero mi casa, donde vivo, mi auto, no me lo toca. Y tercero, adivina, ¿por qué hago sociedad? Bajo el riesgo. En consecuencia, como va a seguir, como muchos abogados hacían sociedades, cuando se iba a la primera categoría, eran exentos. Porque para que esté afecto al IVA, la actividad debe estar nombrada en el número 3 o 4 del artículo 20 de la ley de renta. Y tú, después de clase, vas a mirar el 20, el número 3 o 4 de la ley de renta, y vas a ver que los servicios jurídicos no están nombrados. Y para que un servicio esté afecto a IVA, tiene que estar nombrado. Esto es igual que la tipicidad en materia penal. Recuerda que la tipicidad, aunque se parezca, si no está descrito, solaste, no es punible. Por eso yo puedo mentalmente querer matarte por hacerme esta pregunta, ¿o no? Pero los pensamientos internos no son sancionados. Tengo que dar inicio a la ejecución, ¿cierto? O con la tentativa, o frustración, o con un delito consumado. ¿Me explico? Por lo tanto, los servicios jurídicos no están dentro del número 3 o 4, pero fueron consideradas las sociedades de abogados como establecimientos permanentes. Y un establecimiento permanente sí está afectado. ¿Me expliqué bien? Por eso que a contar del 1 de enero de este año, el que no tuvo objeto único como sociedad, acogiéndose a segunda categoría, hoy día está afectado. Los que se mantuvieron en primera con giro múltiple, eso te van a facturar ahora o boletear. ¿Perdón? ¿Se entendió? ¿Cómo comprenderán? Es un curso largo. Como comprenderán, hay que estudiar. Quiero ser reiterativo y no me digan después que no se los dije o advertí. La mayoría de ustedes escuchan de su profesor, y con esto ya vamos terminando, estudien clase a clase. Esto es título, porque es algo totalmente distinto. Si usted se fijó, y no por los números, ¿cuál es el tobillo? Tamaño. No es por los números, ¿cierto? Estos números te fijaste que son para aclararte un poco lo que tal vez no podía entender con palabras. Igual a uno le provoca cierto bloqueo, ¿cierto? Es como cuando vaya a comprar algo y aunque tú sacaste las cuentas, igual te bloqueas para el vuelto, ¿no? A mí me pasa todavía, aunque sé que la cuestión vale 6.400 y pago con 10 lucas y me van a dar entre comillas 3.600, ¿cierto? Igual como que uno se bloquea porque tiene como animadversión a un número. Por eso es que el derecho tributario es necesario ir estudiándolo clase a clase. Ahora mi caso no tengo ningún problema. Y hoy día yo le he dado varios papas que se van a preguntar. Las categorías, la integración, eventualmente la obligación tributaria principal, causal, la obligación tributaria accesoria y principal. Esas cuestiones ya en el celular deberían estar anotadas. ¿Está claro? Mi forma de hacer las clases para los que no han tenido son así. Muchos de ustedes me conocieron vía Zoom nomás. Es que era una. Bueno, igual yo no leía las cuestiones, sino que le iba hablando. Pero hoy día me gusta más porque puedo hacer ejercicio y rayar la pizarra para que lo vayan entendiendo. ¿Ya? Solo espero de verdad que les vaya todo bien, pero eso va a depender de ustedes y no de mí. Por eso es que les doy esa herramienta, la flexibilidad en cuanto a los test. La próxima semana nos ponemos de acuerdo y ver las fechas. Y segundo, el tema de, entre comillas, evaluar los test para el futuro. ¿A qué me refiero? Si necesitamos más de uno. Y por último, también el celular. ¿Ya? ¿No sé, alguna otra cuestión? Ha sido un gusto. Nos vemos entonces el 8 jueves. Oye, hablamos harto, 1:43. El otro día leí en la Suprema 1:20. El máximo son 30 minutos, pero yo iba por la casación en la forma y fondo, 30 por cada uno, pero me dejaron hablar. Así que estoy acostumbrado a hablar harto, cuénteme. Sí, se lo dije, están en la bibliografía. Cabro, háganse un WhatsApp, me avisan y yo le envío el programa, ¿estamos? Sí. Lo otro, si quieren les puedo traer en definitivo algún manual que quieran fotocopiar, no tengo ningún problema en ello. En la medida que sea, los deje más tranquilos, pero vuelvo a repetir. Los vamos a buscar porque varios tenemos como base de datos y con harto material, entonces a lo mejor lo encontramos. Ya. Y le aviso que es una delegada de curso y voy a pedir su número para cualquier cosa. Sí, pues si yo lo di delante, no lo anotaste. No te preocupes. Es más 569-9-309. Chao, que estén bien. Chao, gusto verte. 309. Chao. 99-309-6549. ¿Cómo está tú? ¿Bien? Ahí, buena luz. ¿Cuál era? Al tributario, por eso vamos a cambiar. Sí, ahí estamos. Ya. Yo le voy a mandar un mensajito por si acaso, a ver si tiene algún inconveniente, como para avisarle a los chiquillos. No, sí, por eso les he dado WhatsApp, porque algunas veces, como yo ejerzo en forma libre, se puede originar tal vez el problema de que no puedo hacer clase en el último momento. Yo voy a tratar de que no sea así. Chao, que estén bien, chao.